Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Ya estamos comunicados con Yelene Strocker, como lo habíamos anticipado, sobreviviente de Cromañón, integrante actualmente de C4L, uno de los también colectivos de comunicación que han integrado e integran la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, Yelene. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Acá andamos, un día de lucha. Un día de lucha, sí, ¿no? Antes estábamos hablando justamente y nos decían cómo los jóvenes se pusieron sobre los hombros esta conmemoración, no falte la memoria, ¿no? Este 30 uh-huh. de diciembre a 10 años de la masacre de Cromañón. Exactamente. A 10 años estamos acá organizando lo que va a ser la jornada del día de hoy para memoria, por los pibes, armando un festival en Plaza de Mayo con bandas, también va a haber jornada cultural con paneles con casos de impunidad que nos han acompañado estos años. Vamos a estar después con el acto central, vamos a estar marchando alrededor de las 6:30 de la tarde, empieza el acto central acá, vamos a hacer la lectura del documento unificado y después vamos a marchar para Plaza 11. Y sí, como decía, son 10 años de que esta vez, bueno, quizás decidimos también los sobrevivientes, los hermanos jóvenes del movimiento, ponernos un poco más al hombro, una demostración de amor de los padres y familiares que nos acompañan este año de otra manera. Ellos siempre por ahí se pusieron al hombro eso y también es una forma de devolverles a ellos y devolverle a los pibes y decir que nosotros también somos parte de los familiares y estamos acá, ¿no? Por ahí porque muchas veces se invisibilizó eso y en realidad siempre estuvimos juntos, sobrevivientes y familiares. Y seguimos reclamando porque a 10 años entendemos que todavía no tenemos la justicia que pretendemos, no solo en términos de lecturas judiciales que podemos decir que claramente no estamos satisfechos con las penas, con las últimas novedades que tuvimos en estos años de la absolución del recurso extraordinario que se presentó tanto a la banda como a los funcionarios públicos que le dieron la excarcelación. De todas maneras, sí, Eso ahora se va a rever en marzo. Con un gran logro que es haber sentado en el banquillo a Levi, que es el dueño del complejo Cromañón, que además es dueño de las canchitas de fútbol que se encontraban arriba, dueño del hotel que se encuentra al lado, además tenía un taller clandestino textil abajo de Cromañón que siguió funcionando posterior a la masacre de Cromañón y vinculado a las redes de trata y prostitución de Zona 11, o sea, estamos hablando de un personaje mafioso del empresariado que digamos, del cual nos costó mucho llevarlo al banquillo, claro. Porque recién este año logramos cárcel efectiva, 4 años, que de todas maneras no nos satisface la pena, pero nos parece importante que también esté en el banquillo. Ni hablar de la absolución de Ibarra, que encima actualmente se está candidateando para el mismo puesto en el que él estaba haciendo parte cuando ocurrió la masacre de Cromañón, y nos parece eso tremendamente aberrante porque estamos pensando en un candidato que es un candidato Cromañón, y después también está todas las demás complicidades que fuimos viendo y que fuimos luchando por sentar en el banquillo, como es al comisario, al subcomisario, entendiendo a 10 años que la Cromañón para nosotros son todos estos eslabones necesarios para que esto ocurra. Esto no fue un accidente, esto no fue casualidad, esto fue una masacre porque se sabía que esto podía pasar y se decidió un año antes de desmantelar el ente de regulación y no poner en condiciones el ente para ver cómo estaban los locales en ese momento. Uh-huh. Por lo cual también nosotros decimos siguen existiendo cromañones cuando después vemos 11 y los 52 fallecidos en 11, cuando vemos hace poco el tema del incendio del conventillo de Barracas y los pibes que también estaban intoxicados por inhalación, claro. Cuando se repiten los casos de gatillo fácil, que es la connivencia de la fuerza represiva, también por maximizar la ganancia de su caja chica, cuando vemos a las pibas desaparecidas de trata, cuando vemos los inundados de La Plata. Todo eso nos hace recordar que no tenemos un nunca más, digamos, porque eso también es un cromañón, no solamente en un local bailable, sino en una forma de pensar el acceso para nuestro propio pueblo a la cultura, a la salud, al trabajo, ¿no? Las condiciones en las que vemos que todavía se siguen reproduciendo esta lógica. Sí. Así que quizá 10 años, de todas maneras, creemos que haber estado en la calle, organizarnos, ayudarnos entre nosotros mismos, porque hubo ausencia por parte del Estado, también para nosotros los sobrevivientes, uh-huh. Que todavía hay muchos con problemas físicos y psicológicos, sin atención, sin seguimiento de atención física y psicológica. También reclamamos que se diera ingreso al sistema productivo, porque muchos quedaron por fuera, discriminados, con problemas para conseguir trabajo, por problemas que quedaron psicológicos, por lo cual también hay todavía falta, digamos, una asistencia integral para todas las víctimas, porque los padres también son sobrevivientes de esta historia. Claro, claro, totalmente. Bueno, Ayelen, nosotros vamos a seguir, obviamente, con el tema, vamos a pasar por allá en cuanto terminemos el enredando las mañanas desde aquí, y recordanos, cuáles son los momentos de la tarde para que todos los tengamos presentes, por favor. De 12 a 5:30 vamos a estar haciendo la jornada cultural, que va a incluir bandas y paneles con casos de impunidad, y va a haber intervenciones artísticas en las que la gente también va a poder venir y participar. Después, a partir de las 6, va a estar la misa, que se hace todos los años. ¿Dónde se hace la misa? Acá, en la Catedral, acá al lado, en digamos. La catedral, o sea, perfecto. Todo va a ser en el marco acá de Plaza de Mayo. Bien. Y para empezar el acto central con la lectura del documento, 6:30, uh-huh. y marchar dentro de las 7:30 para 11. Perfecto. Alrededor de las 7:30 estaremos marchando a 11 y concluiremos allá con un homenaje, con la suelta de globos, destapando la cara de los chicos y haciendo la lectura de los nombres como lo hicimos todos estos años. Efectivamente. Bueno, Ayelen, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos, hasta luego. Saludos. Bueno, Ayelen Stroker, entonces, era la voz que escuchábamos, sobreviviente de Cromañón. Uh-huh, exacto, sí. Cromañón nos pasó a todos, no solamente ellos, o sea que estaría bueno apoyar esto de no perder la memoria, ¿no? Y al cumplirse estos 10 años de esa masacre.